pero tu engaño es lo que me duele. Me duele verte así, en otros brazos. Y procuro olvidarte, de mi alma arrancarte, de mi mente borrarte. Definición. Músicas actualizadas. www.asuncionmusic.com